Las 12 del mediodía y 39 minutos. Aquí seguimos en Radio Exit y en Televisió d'Eivissa y Formentera con nuestra querida Antonella Greco. Muy buenos días. Buenos días. Ella es psicóloga y, como ya les he adelantado anteriormente, va a pronunciar una conferencia el próximo viernes en Sant Jordi dentro de este segundo ciclo de conferencias para la salud que organiza la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Precisamente el tema que se le ha propuesto o que han propuesto para tratar con Antonella es la depresión, la tristeza, la melancolía, hablar todo de eso un poco. Ya les hemos dicho que si tiene alguna pregunta para Antonella puede llamarnos al 19 18 23, lo que podrán hacer los asistentes a esta charla, que después podrán abrir un coloquio y... Y podrán consultar. Pues hablemos un poquito de la depresión, de la melancolía, de por qué lloras, no lo sé. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos así? Sí, en la charla del viernes la queríamos enfocar un poco, la vamos a hacer bastante práctica también con ejemplos. Y me gustaría también con la participación de los asistentes, que es la forma en la que las personas pues van aprendiendo y adquiriendo más, ¿no? En base a sus propios conocimientos. Aparte de la depresión, todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Entonces, el primer punto en el que vamos a tratar el viernes es a diferenciar lo que es una depresión clínica, como un trastorno psicológico y que, por tanto, a veces necesita de medicación, y lo que es la tristeza, ¿no? Esa diferenciación tan grande, porque sí que, como es una emoción muy común, y de hecho también se dirá, ¿no?, que es necesaria, porque además es algo adaptativo para la especie humana, es algo que todo el mundo hemos estado tristes, sí que coloquialmente las personas pueden tender a confundir o no, estoy depre o... Ahí precisamente te lo iba a comentar, porque se tiende mucho a decir, oye, es que tengo una depre. Exacto. Y yo he pensado, porque yo he sufrido una depresión endógena, entonces yo digo, si supieras lo que es una depresión, no dirías que estás depre. Puedes estar triste, o puedes tener un mal día, o puede que estés, porque ha fallecido alguien cercano, pues estar lógicamente con el duelo. Eso. Pero una depresión realmente es otra cosa. Sí, es una manifestación clínica bastante grave. A día de hoy es uno de los trastornos más prevalentes que muchas personas padecen, depresión, y además interfiere de una forma bastante significativa en todas las áreas de la persona que la padece. Entonces, de ahí nos gustaría separar esa diferenciación entre depresión como un signo de, o más que depresión, una tristeza como un signo normal, porque a veces es verdad que incluso podemos prevenir. Es decir, hay veces que las personas, el ser humano, pues necesita estar triste, necesitamos pues por un proceso de adaptación, de duelo, etcétera, pero a veces pues no nos permitimos esa tristeza o lo intentamos bloquear o intentamos esforzarnos por bloquear ese síntoma doloroso en principio, ¿no? Entonces, de ahí sí que podemos desarrollar una depresión. Cuando intentamos bloquear síntomas en principio normales por procesos de adaptación, un ejemplo es una mujer que sí que tenía ya diagnosticada la depresión, se muda de casa y al cabo de unos meses empieza a padecer pues una depresión clínica, ¿eh? Entonces, de ahí, explorando, hay diferentes variables, pero una de ellas es que, bueno, esta persona se autocriticaba a ella misma porque debería ser más feliz al tener una casa más grande, al irse a tener nuevos proyectos, y no se permitía el estar triste. Entonces, a partir de los meses, esa autocrítica, esa autoexigencia y la represión puede sí que provocar una sintomatología clínica, cuando en el fondo pues es unos síntomas totalmente adaptativos por un cambio, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, de ahí la primera diferenciación. Y luego sí que pasaremos, de una forma muy breve y intentaremos que práctica, a mencionar síntomas de la depresión, que además es uno de los trastornos que más síntomas abarca, es decir, desde los afectivos, como la tristeza, el llanto, la culpabilidad, la vergüenza, síntomas, baja autoestima. Autoestima, síntomas motivacionales de pérdida de emociones positivas, uh-huh. de ganas de hacer cosas, de empezar a depender de las personas, como creencia de que lo de la autoestima, ¿no? De no verse capaz. Uh-huh. Luego también trataremos los síntomas cognitivos. Las personas empiezan a tener una gran indecisión. Por ejemplo, en consulta nos dicen los familiares, ¿no? Es que no saben ni lo que ponerse por las mañanas. O, uh-huh. Y eso se le hace un mundo, ¿no? Todos los sesgos cognitivos a la hora de la solución de problemas diarios, ¿no? Todo eso también lo abarcaremos. Y la tristeza. Y la tristeza como síntoma, sí. Porque muchas veces estás triste, lo tienes todo, o sea, como este, uh-huh. este ejemplo de esta señora, ¿no? Sí. Se había cambiado un piso mejor y eso estaba peor todavía, ¿no? Eso es. Entonces, lo tienes todo y ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? No lo sé. O sea, no sabes exactamente qué es lo que te pasa. De ahí, realmente, la terapia eficaz, que junto a la farmacología, es de nuevo la terapia cognitiva. Ya que, claro, una tristeza adaptativa es cuando es reactiva a algo. Es decir, me he cambiado de piso, me han despedido del trabajo, ¿no? Entonces, todo esto puede ser adaptativo. Lo inadaptativo, cuando ya empieza a ser clínico, es cuando los síntomas son demasiado exagerados en relación con lo que le ha pasado a la persona o cuando no hay una causa específica, ¿no? Entonces, de ahí vienen las depresiones clínicas y debemos explorar realmente qué se está diciendo esa persona a sí misma. Uh-huh. Porque muchas veces se detectan pensamientos de culpabilidad, de autocriticarse, de desvalorizarse como personas, ¿no? Entonces, todo eso que se dice que es inconsciente muchas veces es lo que puede estar produciendo la depresión. Entonces, hay que detectar todos estos pensamientos que al final es paradójico porque la persona es la que realmente se está castigando y antiguamente había escuelas que trabajaban con el psicoanálisis y se llegaba a decir que bueno, que la persona creía que merecía ser castigada, entonces se les hacía el tratamiento de otra forma, ¿no? Entonces, a día de hoy se ve que bueno, que si esa persona pudiera pensar de otra forma, si podría aprender a pensar de una forma un poco más objetiva, sin culpabilizarse ni castigarse tanto a sí misma, probablemente la emoción cambiaría, que es lo que sucede con la terapia cognitiva. Ajá, exactamente. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de terapia? Porque claro, hay la terapia farmacológica sí, también. Sí. Hay personas que a lo mejor necesitarán biológicamente hay algo, alguna sí. sustancia que a las personas que tienen depresión les falta. Sí. Hay mucha gente que toma litio. Sí, de momento el litio es de primera elección para problemas del estado de ánimo, pero en el que también, aparte de la tristeza, aparecen episodios de euforia o de mucho bienestar, ¿no? A día de hoy hay dos categorizaciones muy importantes. Una es cuando la depresión clínica es diagnosticada como de alta gravedad, en la que la persona pues prácticamente pues no puede levantarse de la cama, tiene dificultades para mantener intactas una vida normal. Exacto. Salir, ducharse, comer, o sea, porque además se alteran todas las funciones vegetativas, el sueño. Entonces, en este caso podrían diagnosticarse de depresión grave y ahí está recomendada los antidepresivos, ¿vale? Uh-huh. Que son los fármacos de primera elección, sobre todo los inhibidores, se llaman ISRS, son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que es la sustancia que nos eso de es, la que cual está alterada, carecen, que está alterada. Entonces, eso sí que sería, de momento son los fármacos de primera elección, hay unos, eso ya el psiquiatra va modulando en función a la persona, y siempre en combinación con psicoterapia cognitiva, en este caso la cognitiva conductual. Uh-huh. Si la depresión es leve o moderada, la primera elección hasta ahora es la psicoterapia directamente, para ver si la persona puede empezar con esos cambios. Con la conducta, con los pensamientos, eso sobre es. Todo con los pensamientos. Y la conducta también. Y la conducta. Se alternan ambos, entonces ese a nivel científico son las terapias recomendadas. O bien la combinación, o bien, si es leve o moderada, primero se intenta con la terapia cognitivo-conductual. ¿Quién es más propenso a tener depresiones? ¿La mujer, el hombre, la edad? Porque hay muchas causas de depresiones. Sí. Hay muchísimas causas y muchos derivados de las depresiones. A día de hoy, antes sí que había una diferencia de sexo, se les diagnosticaba más a las mujeres, pero a día de hoy no hay una diferencia clara, porque eso también va muy relacionado con los roles, ¿no? Es como que el hombre parece que lo manifestaba menos. Exacto. Sí que a lo mejor en los hombres las manifestaciones afectivas a lo mejor no son tanto con el llanto, porque en consulta además se ve, se nota que la expresión de la emoción, la tristeza, les cuesta más. Pero eso va muy relacionado con el rol que tiene el hombre, que cada vez va desapareciendo más también, ¿eh? La mujer también a día de hoy pues va inhibiendo más esa conducta de llorar, que es una expresión al final de la emoción de tristeza. Entonces, no hay una diferencia, sí que la diferencia la estamos encontrando en cómo se están expresando los síntomas depresivos. El hombre puede manifestar a lo mejor un poco más de irritabilidad. Ya, y la mujer de melancolía. Sí. Más llanto, más dependencia, menos actividad, más lábil. Entonces son, a ver, es como más clínico y más subjetivo, pero sí que se está viendo en ese aspecto. Y como decíamos, de la depresión se pueden derivar muchísimas cosas, la ansiedad, sí, los miedos, las fobias, sí, que hemos hablado aquí muchas veces de todos estos temas, pero lo centramos hoy en esa depresión, que es francamente no algo no muy agradable, no, muy difícil de superar, se supera. Sí. Se supera, pero hay realmente casos de años, ¿verdad? Sí, y habría que estudiar muy bien, cuanto más crónica, cuanto más la persona lleva con la sintomatología, más difícil es la salida de la depresión, pero sí que hay mucha mejoría y sí que hay tratamientos que están funcionando. Aunque repetimos que, bueno, que hay casos que realmente son muy complicados y que al final debemos intentar aspirar a que al menos la persona pueda funcionar, porque sí que en mi caso, ¿no?, del ejemplo en clínica, tengo pacientes que realmente en crisis depresivas, bueno, les tenemos que estructurar el día de tal manera que puedan incluso ir a hacer la compra, comer, es que si no pierden toda esa capacidad, esa motivación, esa estructuración se pierde, y como no tengan una estructura, en este caso estamos aplicando las técnicas conductuales en la terapia, la persona es que se viene abajo y bueno, luego entra el riesgo de suicidio, que es un tema muy delicado y que está ahí y es muy, muy prevalente también. Efectivamente, ahí están los pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas a, claro, la cabeza cuando realmente te encuentras desamparado, incapacitado, y te, sí, incapacitado, es una, sí, incapacidad, sí, total, total. Sí. Pues este será el tema que Antonella Greco, la psicóloga que nos acompaña todos los lunes, afortunadamente, porque siempre, gracias, traemos cosas muy temas muy interesantes. El próximo viernes creo que es a las 7 de la tarde, ¿no? En, sí, San Jordi. A las 7 o a las 8, me tiene que confirmar. O a las 8. Creo que es a las 8. A las 8. Pues es el tema que podrán ustedes escuchar y podrán ustedes preguntar si acuden, y si no, pues ya tienen la oportunidad de volver a poder escuchar otra vez la entrevista, si no la han podido escuchar enteramente, a través de nuestro Facebook. Muy bien. Muchísimas gracias, a Antonella. Vosotros, Maribel, como siempre. La próxima semana te espero, ¿vale? Sí, claro, como cada lunes. Como cada lunes.